Buenos días, compañeras. Hoy dejamos atrás una semana muy triste, como suelen serlo todas, en la que ha habido alguna buena noticia, como por ejemplo que el COI ha desestimado por fin la posibilidad de que los hombres compitan con las mujeres en las categorías femeninas. Es una muy buena noticia que restaura el papel de la mujer en el deporte y el derecho a practicar deporte que deberíamos tener todas las mujeres y a competir en justicia, que por supuesto se vende como una falta de derechos, ¿no? No hay ninguna falta de derechos. Todas las personas pueden seguir compitiendo, cada una en la categoría de su sexo, claro, no en lo que a cada uno o cada una le parezca o se invente especialmente para hacer trampas. Pero digo que hemos dejado atrás una semana muy triste porque, bueno, pues nos ha dejado Noelia, una mujer jovencísima que ha recurrido al derecho a la eutanasia que existe en este país, en un caso en el que tiene muchísimas variables y ninguna buena. Noelia era, desgraciadamente era, una mujer a la que todo el mundo le fallamos y sobre todo y especialmente todo el sistema le falló. Una mujer a la que fallaron sus padres, a la que falló el Estado y a la que falló la sociedad en su conjunto, porque fue violada repetidas veces a lo largo de su vida. No recibió ninguna ayuda, sino todo lo contrario. Intentó suicidarse varias veces y de esos intentos quedó con un sufrimiento físico y también psicológico insoportables. A Noelia le ha fallado la sociedad, una sociedad machista, una sociedad asquerosa, una sociedad que olvida a los menores, especialmente a las mujeres que no tienen recursos cercanos, una sociedad que las obliga a ser carne de violación, y eso que le pasó a Noelia está pasando en todos los centros de acogida de menores, en todos los centros de menores de este país, está pasando con las niñas a lo largo y ancho de este país, repito, está pasando con las niñas sin que parezca que a gobiernos de ningún signo político les interese. Pero bueno, como decía, a Noelia le fallamos todos, absolutamente todos, y el final es el que ha sido, que espero que descanse en paz y que nosotros todos aprendamos qué es lo que no tenemos que hacer. Feminismo barbarie, compañeras. Llevamos años escuchando lo mismo. Las pensiones públicas son insostenibles. Lo dicen en la tele, lo dicen los políticos, lo dicen los bancos y siempre con la misma solución. Mete tu dinero en fondos privados. Confía en el mercado. Pues bien, escucha lo que está pasando en Estados Unidos, que es exactamente donde llevan décadas con ese modelo. En marzo de 2026, BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, con 10 billones de dólares bajo gestión, ha bloqueado las retiradas de su fondo de crédito privado de 26.000 millones. Sus inversores pidieron sacar 1.200 millones y BlackRock les devolvió la mitad, el resto bloqueado. Y no es un caso aislado. Blackstone tuvo que meter dinero propio para pagar a sus inversores. Morgan Stanley solo devolvió 169 de los 1.200 millones que le reclamaban. Blue Owl ya cerró la puerta en noviembre. La revista Fortune lo tituló, sin eufemismos, el derrumbe de 265.000 millones en crédito privado. ¿Y sabes por qué no lo cuentan en los telediarios españoles? Porque los grandes medios tienen como accionistas a los mismos bancos que te venden esos fondos privados. Cada vez que un trabajador contrata un plan de pensiones privado, el banco cobra comisiones durante décadas. Informar de que ese modelo está quebrando sería morder la mano del que les da de comer. Así que la próxima vez que alguien te diga que la pensión pública es insostenible, hazle una sola pregunta. ¿Más insostenible que un fondo que no te deja sacar tu propio dinero cuando lo necesitas? Hola amigos y amigas que seguís los boletines sonoros del Común.es. Esta semana en lo nacional tenemos la adelantada convocatoria de elecciones en la comunidad andaluza que Juan Manuel Moreno Bonilla ha decidido anticipar, seguramente porque sus asesores pensarán que cuanto antes se celebren, menos le afectará a su partido la campaña mediática del no a la guerra selectivo que tanto favor le está procurando a Pedro Sánchez y al PSOE. En Andalucía somos, como sabéis, un territorio especialmente expoliado y condenado al turismo, en el que el tejido productivo es prácticamente inexistente. Se trata la andaluza de una economía frágil, dependiente y extremadamente débil, gracias a las políticas que desde la transición y la entrada en la que entonces fue la Comunidad Europea ha destinado Bruselas para el conjunto de España y en especial por sus características Andalucía. Tenemos también el disgusto los andaluces de poseer las bases militares que demuestran nuestro carácter de colonia de la OTAN. Andalucía es también el bastión militar de la OTAN y los Estados Unidos en el sur de Europa. Las bases de Rota y Morón no son garantía de seguridad, sino todo lo contrario, de inseguridad y de carencia de soberanía. El desmantelamiento de lo público, de la sanidad, de la educación, el paro, la corrupción que ha traído el legado del PSOE y sus mordidas, y también el de los intervalos en los que ha gobernado el PP, la Andalucía de los señoritos y de los negocios de los amigos cortijeros. En definitiva, un territorio que ve cómo de nuevo se van a celebrar comicios y a los partidos autopercibidos como izquierda les entra ahora todas las prisas por unirse rápidamente y renovar la convocatoria de unidad que en los últimos tiempos se había deteriorado e incluso convertido en agria discusión. Ninguno de los partidos que tienen representación parlamentaria en los congresos andaluces seguramente exigirá la nacionalización de los sectores estratégicos, ni la paralización del negocio especulador de los pisos turísticos, ni la derogación de los recortes sanitarios, ni la recuperación de la soberanía sobre nuestras bases militares. Por supuesto, nada de hablar de salidas de la OTAN ni salidas de la Unión Europea. El no pedir esas exigencias mínimas que garantizarían al menos nuestro desarrollo y nuestra autodeterminación es por lo que se les permite precisamente su presencia en los parlamentos, por su carácter inocuo para el capital y el imperialismo. Seguiremos informando hasta la victoria siempre. Un simple insecto, apenas un insecto, que bate sus alas, rodeado de otros insectos, disputándose el mismo escaso aire persiguiendo a otros diminutos insectos para alimentarse, sabiendo que otros más grandes podrán disputarse su cuerpo, día tras día, respondiendo al hambre, a la escasez, al orgullo, al miedo, sin saber lo que dice el sueño, la ilusión, la esperanza, la eternidad. Apenas un insecto que decide un día volar más alto, donde las libélulas no alcanzan, donde el petirrojo se asfixiaría, donde el halcón no sube, donde el águila está solo reinando en una noche eterna, que solo está. ¡Qué noche más eterna! ¡Qué horizontes rotos! ¡Qué esférica totalidad! Así que era esto la vida. Extenderse de polo a polo, alumbrar la noche, sumarse a todas las estrellas, esto era la vida. Una caída libre a 1000 km/h, un saberse a salvo, un respirar tranquilo, la totalidad en 1 mm de ala. Caer con un meteorito, hacer un gran agujero en la tierra, crecer como un árbol, dar sombra a los insectos, a miles de millones de insectos, y esperar a que alguno se aperciba de lo que significa vivir, y vuele, y agite sus alas, y se vuelva a elevar, para que no se crea nunca más un simple insecto.